Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tenemos como invitada a... ¡Hola! Yo soy Lucero y voy a estar con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Platicando con Marquitos y Elvira todo lo que ustedes quieren saber. Hasta que Bárbara Greco sí sabe manejar, pero Lucero no. Así es que no se pierdan esta emisión. Yo los quiero mucho, les dejo un beso enorme y allí nos escuchamos. ¿Qué onda, Lucero? No se lo pierdan. No te pierdas a la protagonista de ¿Qué onda, Lucero? Hay muchas sorpresas, así que sigue conectado en lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Feliz, mis niños, feliz de oírlos, porque, bueno, ustedes no saben todo lo que me regalan día con día con todos los programas, con todas las emisiones, con todas las entrevistas que han hecho, con el contacto que han logrado con tanta gente en el mundo entero, que tiene que ver con Lucero y con ¿Qué onda, Lucero? Y pues bueno, tengo que agradecérselos personalmente, aunque sea por el teléfono, no puedo estar ahí sentada junto a ustedes ahora, pero todo se lo debo a Bárbara Greco, que me tiene aquí atrapada con las grabaciones de la novela. Pero de verdad no saben qué feliz estoy y qué contenta estoy de poder compartir con ustedes este ratito y de decirles pues lo orgullosa que estoy de ustedes, que lleven a cabo un programa tan impresionante, tan bueno, con tan buen contenido, que ha durado pues ya tanto tiempo y que a la gente la mantiene conectada y entretenida a lo largo de los días, ¿no? Eso me parece increíble y se los tengo que agradecer enormemente. Oye, Lucerito, pero coméntanos sobre este papel de Bárbara Greco. ¿Cómo es que llegas por fin a tus manos y decides aceptarlo? Pues fíjate, Marquitos, que yo estaba desde hace mucho tiempo buscando ya un personaje diferente porque tenía ganas de hacer una historia, una novela o una película en donde mi personaje no fuera la típica protagonista buena como las que he hecho siempre. No porque no me gusten, porque no me arrepiento de ellos, al contrario, creo que me han dado pues muchísima experiencia, cosas maravillosas, regalos increíbles, el cariño de la gente, su audiencia, en fin. Pero ya quería, ¿qué te digo?, como desencasillarme un poco y mostrar o demostrar como actriz que puedo hacer cosas diferentes. Entonces, yo me veía, siempre me he visto como que, haz de cuenta, en la parte de la comedia, para hacer reír, yo creo que puedo tener ahí un potencial importante. Y en la parte de hacer villana, de hacer una mujer mala, yo lo tenía como muy claro. También pensaba que era algún otro tipo de personaje, o sea, no sé, algún personaje con una diferencia en la parte física o con alguna característica especial, una mujer, o sea, como que yo buscaba un personaje diferente a mí, diferente a Lucero, diferente a las típicas actuaciones que Lucero había hecho antes. Entonces, por eso presentía que una villana era lo ideal. Y entonces, al momento en que yo lo estoy planeando y pensando un tiempito atrás, al muy poco tiempo me llega esta propuesta de parte de mi empresa de Televisa, que es mi casa, y yo digo, bueno, pero ni mandaron hacer, o sea, es lo que yo quería. Y claro que cuando me lo ofrecen es como con un poco de miedo, como de, híjole, tal vez tú no quieras, pero yo dije, no, bueno, claro que quiero, o sea, es lo que yo estaba esperando y lo que yo estaba pensando, y me doy cuenta que es un personaje maravilloso, y aquí estamos haciéndolo ahora. y Lucerito, y nosotros disfrutándolo cada noche en Venezuela y en todas partes de América y el mundo. Pueden también ver la telenovela Verde Tinta interpretando maravillosamente a Bárbara Greco, y en todo el mundo, porque no solo a través de la señal de Televisa, sino a través del internet. Lucerito, pero cuando te llega el papel y tú dices, esto es lo que quisiera hacer, ¿pensaste en algún momento en la reacción que tendría el público? Porque tal vez tú estabas segura de todo, pero tú sabes que la prensa siempre habló de que, oye, es un papel de villana, no es la niña buena de siempre, que siempre habías interpretado. ¿Te dio un poquito de miedo? ¿Qué pensaste que diría el público? Mira, yo la verdad es me sentí muy confiada desde el principio. O sea, yo decía, no, a la gente le va a gustar porque la gente ya me conoce y ya saben que no soy mala, pues. O sea, como que digo, no es que yo sea la mujer más buena del mundo, pero saben que no soy mala onda. Entonces, como ya el público tiene información suficiente de mí, lo van a tomar como la actriz que está llevando a cabo un personaje. Y dicho y hecho, bueno, por suerte no me equivoqué. Claro, habrá algunas personas que pues lógicamente igual todavía no me aceptan como villana y que igual no les gusta y que dicen, no, para mí Lucero pues es más dulce o más buena o más tierna, lo cual también me beneficia muchísimo. O sea, como persona y como imagen, pues qué padre que algunas personas puedan opinar así y que Bárbara Greco no les guste. Pero como actriz es para mí un logro enorme que la mayoría del público me esté aceptando y que les esté gustando ver a Lucero haciendo una mujer mala, perversa, que no se parece mucho o casi en nada a la Lucero que están acostumbrados a ver en el teletón, en la vida real, en las entrevistas, en el aeropuerto o en algún lugar donde me encuentran. Entonces, para mí es como te digo, pues un reto enorme, un logro enorme. Estoy entretenidísima, divertidísima, pues dándole matices a esta mujer que pues que yo no me esperaba que así fuera. O sea, como que cuando yo empecé a leer los primeros capítulos me di cuenta que era malísima, perversa, pero cada día es peor y cada día tiene más cosas. Entonces, se trae a todos de un ala. Bueno, ni hablar al pobre de Franco Santoro, pues ya lo trae entre ceja y oreja. Al pobre de Don Gonzalo, pues se lo hace como su chilaquil, como decimos aquí en México. A Fernanda, pues no va a dejar su idea jamás de hundirla, porque es la parte más amorosa y más luminosa de esa familia. Y es lo que a ella más le duele y le hace daño, porque ella es mala y ella es todo es oscuridad y todo es odio en su vida. Entonces, más adelante vamos a saber el por qué, cuál es el motivo de que esta mujer sea así, que yo creo que tiene muy buenos motivos, la verdad. Es una mujer que sufrió mucho desde muy chica, pero pues digo, nada la justifica. Yo creo que su gran castigo vendrá pues a lo largo de lo que queda de la historia, y pues ahora que se está enterando que tiene una hija por ahí, pues yo no sé qué va a suceder. Yo creo que por ahí va a venir el castigo o el premio o un desenlace que realmente va a ser como muy inesperado. Pero definitivamente pues sí, es una mujer terrible y a mí me ha significado un reto enorme. Y el que la gente pueda pensar o que algunos puedan decir, ay, Lucero se volvió mala, no, pues qué bueno, porque quiere decir que lo estoy interpretando bien. Y por otro lado, pues agradezco enormemente que el público sea tan inteligente ahora y que sea ya tan capaz de darse cuenta que pues lógicamente nada más estoy actuando y que no me vayan a tirar tomatazos en la calle. Esto es Indispensable de Lucero. Ayer no tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Thank you. solitaria por la casa es madrugada. Todos duermen, pero yo qué puedo hacer. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siento tus pisadas, será el viento que me engaña. Hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven, llena de risa el silencio. Que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven, llena de risa el silencio. Que no aguanto otro día más. Tal vez buscando en mil botellas me encuentre en una de ellas un genio que me conceda. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven, llena de risa el silencio. Que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven, llena de risa el silencio. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, Lucero, pero después de ese gran éxito como María Paula en la telenovela Lazos de Amor, ¿cómo lograste preparar este personaje para hacer otra villana totalmente diferente y de igual manera, pues con tanto éxito, pues que la gente esté tan prendida en las pantallas de televisión viendo a Bárbara Greco? Ay, sí, era un reto padre porque no quería que Bárbara Greco se pareciera en nada a María Paula, porque son dos personajes totalmente diferentes, son dos épocas diferentes, es una madurez distinta en mi vida, otra edad. Entonces, sí, pues siempre corres el peligro de copiarte un poco a ti mismo cuando ya hiciste algo del estilo. Entonces, mira, de gran ayuda ha sido impresionantemente Salvador Garcini, el director de escena, que es un genio, que es un hombre maravilloso, que me ha dado muchísimas armas para que Bárbara Greco sea la que es hoy. Es un hombre que tiene una inteligencia increíble, entonces le va encontrando a Bárbara Greco muchas cosas que ni siquiera yo había descubierto en ella. Y hoy, pues ya hago de Bárbara mi personaje y ya soy dueña de ella, pero realmente Salvador Garcini me hizo darme cuenta de muchas cosas, me dio la pauta de muchas cosas de este personaje. Nicandro Díaz como productor, bueno, pues al 100% también, o sea, pidiéndome que quería una mujer realmente mala, una mujer realmente perversa, que no se fuera a confundir el público con la Lucero, que están acostumbrados a ver que pues, tiene más dulzura y más ternura. Entonces me fui empapando de estas maldades y de estas caras y de estas ideas y de estas imágenes nuevas de una mujer nueva, y que ahora pues ya es muy mía, ¿no? Pero bueno, pues la saco a relucir, la saco a la vista y a la vida en el foro, en el set, cuando estoy actuando. La disfruto enormemente y trato de hacerla totalmente diferente a María Paula, y creo que el cometido ha sido logrado porque no se parece a otras villanas tampoco, y es una mujer que sí tiene su dosis de dulzura muy hipócrita y muy fingida, pero que sí la hace diferente a todas las villanas, que son mucho más crueles desde el principio, ¿no? Y que la mirada en todo momento es cruel y es fría. Yo pienso que aquí Bárbara tiene cosas que de pronto logra engañar bien a sus víctimas y le creen porque es un poco más realista que otras villanas que son un poquito más fingidas, más hipócritas, ¿no? Oye, Lucerito, pero antes de preparar, cuando estabas preparando el personaje, ¿viste alguna, te inspiraste en algunas villanas? ¿Viste algunas telenovelas anteriores de otras villanas, otras representaciones o algunas películas? ¿O hay alguna villana emblemática que tú digas, wow, qué villana y tal vez Bárbara tenga algo de ella? Fíjate que no, casi todo el tiempo traté de construirla en mí misma, como que traté de pensar cantar y hacer una Bárbara Greco mía, muy que viniera de mis entrañas, lógicamente, pues, pensando en la maldad. Y mira, hubo ciertas miradas y ciertas cosas que me gustaron de una película que se llama Se Busca, en donde está Angelina Jolie, que yo, la verdad, nunca he sido fanática de Angelina Jolie. Hay cosas de ella que, pues, que digo, igual no soy fan, o sea, no me gustan tanto. Pero en esa película, como la vi muy poco tiempo antes de empezar a hacer esta novela, me llamaron la atención sus miradas, sus ojos, su frialdad, porque además también al final de la película se descubre que ella es una mujer diferente a la que está tratando de mostrar al principio de la película. Entonces, me gustó esa frialdad y de alguna manera, pues, de ahí traté de tomar ciertas ideas de frialdad, o sea, de esta mujer que es como una víbora, que se escurre, que sus miradas son hipnóticas, encantadoras, pero de una frialdad inmensa. De ahí pude, pues, como sacar un poquito, pero la verdad es que casi todo lo traté de construir yo sola, junto con, te digo, la ayuda de Salvador García, el director, y el resultado está bueno porque sí es una Lucero diferente, porque, pues, al final de todo es Lucero, o sea, pues, le presto mi cuerpo y mi voz a Bárbara para que pueda vivir. Entonces, al final del día, pues, es una Lucero disfrazada de Bárbara, y entonces está padre. Creo que sí es muy diferente a lo que se ha visto siempre en mí. Conquistar con mirarme y nada más, y tú mi caso para ser o tu querer o una flor de amanecer, y tú mi caso. Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado. Como adorno que mirar, y tú mi caso, hacerme brisa de mar o una piel que acariciar, y tú mi caso. Me habría puesto a tus pies sin preguntas ni porqués. Ahora es demasiado. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, Lucerito, pero en Lazo de Amor, nosotros en algunos especiales como furcios y esas cosas, logramos ver algunos furcios, sí, de cosas divertidas que pasaban en la telenovela. ¿Qué cosas divertidas puedes recordar aquí en Mañanas para Siempre? ¿Alguna anécdota? Ah, ya ha habido muy buenas. Mira, en las escenas de amor con Damián, que hace Sergio Sendel, ha habido muy buenas anécdotas, porque pues lógicamente son escenas incómodas en las que siempre estás pues como que pues en posiciones complicadas y el tema de que pues a veces traes, la verdad es que poca ropa, entonces estás cuidando la figura y estás cuidando pues la postura de la cara y del cuerpo, y como él es un hombre muy respetuoso y muy amoroso y muy encantador, pues hay cosas chistosas. O sea, de pronto ya sabes, te estás dando un beso y entonces tienes que ir como abrazados caminando hacia, yo que sé, hacia un mueble o hacia la cama, y pues sí, clásico, el tropezón, o nos gana la risa, o de pronto pues algo te da cosquillas o algo te incomoda y entonces pues cortas la escena, y ha habido muchas de esas que yo me imagino que permanecen grabadas, porque la verdad es que los directores son siempre muy muy muy astutos. Sí, muy astutos. La risa y son grabadas. También ha habido un día, pues me puse a imitar a Salvador Garcini, al director, que es muy peculiar, y entonces también lo grabaron y lo dejaron ahí, entonces luego se lo pusieron a Salvador, y bueno, pues me puso cara de seriedad y me causó gracia, pero después no me gustó que me estuvieras imitando y no sé qué. Y bueno, nos moríamos de la risa. Y luego también pues ha habido equivocaciones mías y de muchos otros actores. Carlos de la Mota, el que hace el personaje de Santiago, eran ya como la 1 de la mañana un día y seguíamos grabando, y él se estaba equivocando mucho porque tenía una frase complicada y entonces se estaba equivocando, y Bárbara tenía que entrar al cuarto donde estaban hablando los demás, y entonces fue muy chistoso porque le dije una grosería, le dije a ver si ya dejas de equivocarte porque estás resultando ser un... Se lo dije como en el personaje de Bárbara, y se lo dije así con mucha fuerza y como con una cara muy molesta. Entonces fue muy chistoso y después nos reímos. Y pues de esas cosas que ya sabes que disfrutas mucho cuando las ves, como decía Marquitos, al final de la novela o en el DVD, en donde vienen las equivocaciones. Pero ha sido muy simpático. A mí me ha tocado muy buena suerte de no tener que grabar mucho en exteriores, y digo buena suerte porque hay muchas inclemencias de tiempo, hay muchas, sabes, complicaciones de que si la lluvia, el frío, el calor, las instalaciones, la iluminación, el vestuario, entonces a mí me resulta muy cómodo grabar en el foro, en los sets de adentro, entonces en esta novela no ha habido muchos exteriores, pero también en los exteriores te pasan cosas, empieza a llover a la mitad de la escena, o como ahorita, los perros ladran y pasa el helicóptero. ¿Cómo se llama el perrito, Lucero? ¿Perdón? ¿Cómo se llama tu perrito? Este perro se llama Rex. Rex. Es un perro que es de nueva adquisición en esta casa. Y está aquí hace poco tiempo, hace como un mes y medio. Y yo nunca he sido característica de tener perros en mi casa. Y entonces, desde el día siguiente que dijimos, yo los declaro marido y mujer, sí, muchas gracias. Después, no queremos perro, ¿verdad? Y Manuel como que dijo, pues mira, es que son muy lindos. No, le dije, pero o sea, son muy lindos, pero para verlos de lejos. Y en las películas son una monada. Pero aquí, ¿para qué queremos un perro? Que lo tienes que estar cuidando y educando y atendiendo. Y pues la verdad, no tenemos ni el tiempo ni nada como para hacerlo. Total, bueno, pues entonces nacieron José Manuel y Lucerito, y entonces Lucerito empezó a decir que le gustaban los perros, y papi no tuvo más que decir, perfecto, reina, vamos a ver el perro, y compró nada menos y nada más que un San Bernardo. Pobre perrito, dígame si se le aparece Bárbara Greco al perrito. Te lo juro, o sea, mira, ya se de Bárbara Greco al perro para que se dé cuenta que no soy su amiga. Entonces me lame el pie, y entonces viene y me llena de babas, y entonces quiere ser mi amigo. Y me cae muy bien porque es una belleza, tiene 4 meses y tiene las medidas de un perro adulto normal, porque va a crecer como un caballo. Pero está bien bonito, pero la verdad, yo no lo atiendo, yo no lo cuido, pero aquí viene y me embarra sus babas y me lame los pies. Y pues la nena mía y José Manuel son los que están muy felices con él y lo cuidan y lo atienden. Y pues también aquí en la casa lo cuidan mucho y mi marido está encantado con el perro. A ver cuánto nos dura, porque yo ya lo hubiera mandado al rancho del vecino, pero bueno. Thank you. me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, ajá. Me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, mi amor, ajá. Me hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, ajá, y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Nosotros decimos fácilmente 30 años, pero tú has vivido esos 30 años. ¿Cómo ha sido esta carrera? ¿Qué balance haces después de tantos años entregada al escenario, a la televisión, al cine, al arte? ¿Qué dices? Ay, pues agradecidísima y felicísima, porque son 30 años que me han llenado de satisfacciones enormes, de experiencias que no cambio por nada, de cosas de las que no me arrepiento ni un solo segundo, y que si volviera a vivir las volvería a hacer exactamente igual, con todo y los errores y los tropiezos y todo. Yo creo que no lo cambio por nada, y la verdad es que pues además he podido tener la suerte de compartirlo con, o compaginarlo con, una vida personal llena de satisfacciones también, así que me siento más que satisfecha. Estoy realizadísima, estoy encantadísima. Le pido a Dios que me dé la fortuna o la oportunidad de seguir actuando y seguir cantando muchos años, de seguir haciendo teletones, de seguir haciendo programas de tele, de seguir haciendo teatro, de seguir grabando discos y shows, porque esta es mi vida, ¿no? Y yo la verdad es que no me veo sin una carrera como la que tengo, no me veo sin el cariño de la gente, porque lo disfruto muchísimo. Y pues bueno, sí se dice fácil, pero son muchas cosas que agradecer y que pues bueno, tengo en mi corazón para toda la vida, y que el público me ha regalado, pues sin nada a cambio, vamos, ha sido un cariño constante y logros constantes, y eso estoy pues muy feliz de tenerlo, ¿no? Mi alma te entregué, noche se ha marchado y esa noche te besé. Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí, y recordando tan solo que te tuve y te perdí. Pensar que ya eras mío y mi alma te entregué. Una noche se ha marchado y esa noche te besé. Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí, y recordando tan solo que te tuve y te perdí. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo. Lucerito, volviendo a las escenas y a las cosas que suceden dentro del set, recordamos una escena y yo creo que todo el mundo recuerda esa maravillosa escena en la que estabas asesinando con una almohada a Erika Buenfil, bueno, al personaje, ¿no? Pero la mirada, ese momento, ¿cómo fue? Fíjate que no fue nada fácil para Erika, porque la verdad es que a Erika sí le estaba dando un poco de claustrofobia y sí le estaba dando un poco de miedo, porque la verdad es que pues esa parte de la almohada encima de tu cara es muy incómoda. Entonces Erika lo que hacía es que giraba su cara hacia un lado para que la almohada le quedara más sobre la oreja que sobre la cara, sobre la nariz, porque tú sientes que te ahogas. Claro. Pero sí me decía, ¿sabes qué? Que te lo juro que no me la estoy pasando nada bien y estoy un poco asustada. Entonces el director y yo, pues primero nos reíamos, ¿no? Y le decíamos, ¡ah, ya, hombre! ¿Qué tiene? Agarra aire. Pero no, mira, al final del día es que tratamos de montarlo como una coreografía y tratamos de hacerlo pues lo mejor posible para que ella no se sintiera mal, porque tenía toda la razón, es muy incómodo. Es una escena complicada, fue una escena tardada, una escena en la que a mí se me ve incluso que la cara me suda, o sea, aquí en la parte de arriba del labio estoy sudando porque estoy imprimiendo mucha fuerza y estoy haciendo mucho esfuerzo. Entonces realmente no fue fácil, pero mira, al final fue divertida porque Erika le echó muchas ganas, tratamos de que saliera lo mejor posible y al final del día salió muy bien, pero no fue nada sencillo, creo que esas escenas son complicadas, como las escenas, te digo, de amor, que mucha gente puede decir, ay, pues qué padre porque se dan besos y está muy bonito. No, hombre, al final del día estás bien incómodo y estás todo el tiempo tratando de no incomodar a tu compañero, tratando de que pues los besos y las cosas que haces sean lo menos reales posibles, pero que parezcan reales en cámara. Un amigo el otro día me preguntó y me dijo, ¿es que los besos son de verdad? Le dije, te prometo que no son de verdad. Tratamos de hacer como que son de verdad y como que estamos muy apasionados, muy enamorados, pero no porque... Pues, no, o sea, a ver, le dije, hablando ya verdad, verdad, o sea, ya hablando duro y a la cara. Entonces, ni modo que las escenas de hacer el amor fueran reales. Entonces, lo único que tienes que hacer es... Como dice Salvador Garcini, responder con verdad a estímulos ficticios. Yo creo que esa es una gran definición de la actuación. Responder con verdad a estímulos ficticios, porque pues todo lo que sucede en la actuación son estímulos ficticios y simple y sencillamente tienes que hacerlos parecer como reales, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero es muy divertido. Es una carrera lista de la actuación, del histrionismo, muy, ¿qué te digo? Como muy absorbente y muy estresante, pero a la vez bellísima, y que te da la oportunidad de hacer y decir cosas que nunca harías ni harías en la vida real, que nunca dirías tampoco. Entonces, sí te sientes pues como disfrazado de algo que te está haciendo actuar de una manera totalmente diferente a ti, más Bárbara Greco, ¿no? Oye, Lucero, pero ¿realmente ya Lucero Gaza de Mijares ahí en algún momento del día que se siente villana? Fíjate que, bueno, mi marido dice que sí, pero todo es cierto. Mis hijos, pues creo que el 50%, y yo digo que soy una blanca paloma. Pero mira, yo creo que te lo juro que sí tengo mis cosas malas, porque no todos podemos ser así monedita de oro día y noche y brillar con la luz del cielo toda la vida. Entonces yo sí tengo mis momentos, o sea, ya cuando pasan las ciertas horas de la noche y mis hijos no se han dormido, soy peor que Bárbara Greco. Bruja, ya duérmanse, lárguense a sus camas todos. También ya sabes, cuando tengo hambre y no puedo comer o no hay oportunidad de comer, también me empiezo a poner de malas. Sí hay cosas que la verdad es que me ponen cara de bruja, pero bueno, afortunadamente todavía no tengo almohadas a mi alrededor para andar más cogiendo. Al pobre de mi marido le dicen, oye, tú eres el único que se sigue atreviendo a dormir al lado de Lucero con almohadas. Esto es Dueña de tu Amor, de Lucero. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva. Soy la dueña. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches. Eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña, tú eres totalmente mío. Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Electricidad, cuando tú me miras. Oye, Lucerito, ¿cuál ha sido la escena, tu escena favorita de Bárbara Greco? O sea, interpretando a Bárbara Greco, ¿cuál ha sido tu villanía favorita? Híjole, pues ha habido cosas increíbles. Yo creo que muchísimas me gustan, pero mira, me gustó mucho. Me gusta mucho cuando Bárbara llora. Cuando Bárbara le llora a Gonzalo o le llora a Franco Santoro contándole la historia de su vida, me gusta mucho porque pues es un recurso que no es fácil, o sea, y muchas mujeres son muy lloronas, pero la verdad es que no es fácil llorar así nada más como que de la nada, ¿no? Entonces me gusta ese resultado. Me gusta, pues sí, me gustó el asesinato de Montserrat, de Caustil, con la almohada. Memorable. Sí, la verdad es que fue muy bueno. Me gustó, bueno, me gustaron mucho también las escenas de amor con Damián. Como que, bueno, no era amor, o sea, eran escenas de pasión. Y Alvira también le gusta a Lucero. Alvira también le gusta. Pero es que a todas las chicas le gustan las escenas de amor con él. Y además, ¿sabes que cuando entrevistamos a Nicandro, Elvira le ha dicho a Nicandro que ella quería unas escenitas de actriz con Sergio Zener? ¿Qué te parece? Pero eso lo dije, Lucerito, luego de que Marcos dijo que quería hacer escenas de amor contigo. Entonces yo me quedo perfectamente con Fernando Colunga y con Sergio Sendel, ¿verdad? Feliz de la vida, como no, hombre, claro. No, aparte, ¿sabes qué? Que son actores maravillosos. De veras, son tipazos, compañeros increíbles, que en ningún momento se pueden sobrepasar. Digo, en este caso no me han tocado escenas de amor con Fernando, porque pues su personaje se ensuciaría. O sea, realmente yo creo que él no podría caer en las redes ni en las garras de Bárbara, ni siquiera por venganza. Pero bueno, con Sendel he trabajado muy a gusto. Es un hombre de veras muy respetuoso. Es un hombre, además, físicamente es fuerte, es ágil, es flexible. O sea, cuando un hombre es fuerte y puede usar su cuerpo de una buena forma, te ayuda mucho a estas escenas, porque no estás incómoda de que le vas a hacer daño, o lo vas a lastimar, o lo vas a apachurrar, o lo vas a apretar. O sea, no, como que tienen mucho control de la escena, de la parte física, y eso es muy, muy cómodo para uno como actriz, como mujer, ¿no? Y bueno, las escenas con él han sido muy buenas, la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Y también me ha gustado el acercamiento que ha tenido Bárbara con Franco Santoro, aun cuando no sabe que es Eduardo Juárez, pero ella algo vibra de Franco Santoro, algo le gusta, algo le atrae, pero algo también le causa mucha molestia y mucho rencor y mucho odio, ¿no? Entonces su manera de interactuar con él a mí me gusta muchísimo. Y te digo, pues los engaños que le hace a Gonzalo. Hay una escena que a mí me gustó mucho también en una parte en donde convence a Aníbal para que Aníbal se eche la culpa de que él fue el que denunció públicamente a Damián Gallardo. Y entonces Aníbal se echa la culpa y Bárbara Greco es la que lo ha orillado a hacerlo, pero lo hace de una manera muy sutil y muy encantadora, y pues muy, muy como una serpiente. Entonces esa parte también me gustó mucho, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Oye, Lucero, a mí me ha encantado el personaje, te confieso que yo me estoy poniendo villano también. Bueno, por ahí dice Lucero que la maldad está de moda solamente por ver a Lucero interpretando a Bárbara Greco. Ay, bueno, la verdad es que sí, dan ganas a veces de hacer villanías como ella porque le salen bien. Pero bueno, en el fondo, pues bueno, ahora sí que nada más sea actuado y que nada más sea de broma, porque es muy mala. No hay que copiarle mucho en la vida real porque no nos va a llevar a nada bueno. Claro, claro. Hay que verte quemados o en la cárcel o algo así. Lucerito, tú estás trabajando nuevamente con Fernando Colunga, con Guillermo Capetillo, con mucha gente con la que ya habías trabajado antes. ¿Cómo es tu relación? Y con el señor Rogelio Guerra también, que estuvo contigo en Chispita. Él nos comentaba en la entrevista, Lucero, bueno, ya yo he sido su papá, ahora su esposo. Y todos los hombres lo envidian, dice. Ay, mi vida. En la próxima va a ser mi hijo. Fíjate que la verdad es que ha sido increíble poder compartir con muchos actores y actrices con las que ya había trabajado, porque sí, pues hay un nivel de confianza y de compartir muy bueno. Con Fernando, por ejemplo, pues me entiendo de mil amores. Y es un actor también que ha crecido muchísimo, es un actor que ha aprendido mucho, que ha evolucionado muchísimo, y que como compañero es una delicia porque es profesional, siempre llega a tiempo, siempre está con sus libretos bien aprendidos. Es un encanto, es un tipo increíble. Entonces, trabajar con él otra vez está padrísimo. Con Sergio Sendel nunca había trabajado y me ha sorprendido súper gratamente. Con Silvia Navarro tampoco, y con Silvia hay una muy buena relación. Silvia se ha comportado, bueno, de verdad al principio increíble, o sea, como fan. Así de que dice a Silvia, gracias por tantos piropos, no me los merezco. Decía, no, claro que sí, porque para mí es un sueño trabajar contigo. Y bueno, eso no sabes cómo se lo agradezco, porque habla de que ella es auténtica y ella es transparente. Hay muchos actores que pueden pensar lo mismo o podemos pensar lo mismo y no lo decimos por miedo de que, ay, ¿qué van a pensar? Que yo, ay, pues que quiero, que soy menos, ¿no? Y que quiero estar a su lado para conocerlo. Bueno, pues, ¿qué tiene? O sea, sí hay cosas que así son y cuando las dices, yo creo que eso te hace crecer más. Y ella me parece una gran actriz. A mí me parece que está haciendo un trabajo estupendo. Llora precioso. O sea, a mí me fascina cómo llora y cómo se enamora de Eduardo Juárez y cómo le llora y cómo ahora se está enamorando Franco Santoro sin saber que es el mismo. Me está gustando muchísimo su personaje y la verdad es que yo con ella he disfrutado mucho y he actuado muy contenta. Ahora que he tenido escenas también con Dominica Paleta, que hace a Liliana, estamos muy compenetradas, muy a gusto, porque son escenas fuertes en las que la agredo muchísimo. Y sí me siento muy honrada, muy contenta de actuar con este elenco que está increíble. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan. De un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos, que si me quieres te voy a regalar. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucerito, tú sabes. sabes que en este programa tú los has escuchado a todos contando anécdotas contigo, de cosas que han vivido contigo en un aeropuerto, en un set de grabación, en un concierto. Pero tú recuerdas o tienes en la memoria en estos momentos a una anécdota contada por ti misma, que tú hayas vivido con un seguidor tuyo, con un fan. Ay, pues muchísimas. Ay, hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas. Y bueno, ¿sabes cuáles son las que a mí me emocionan muchísimo cuando algún fan le da por llorar? Cuando me ve algún fan que da la lloradera, ay, tú no sabes qué ternura me da, porque, no sé, porque yo digo, bueno, ¿qué les causó o qué les causa verme en persona, verme en vivo? Como para soltar lágrimas, o sea, pienso que les da mucha emoción y a mí me da mucha emoción también. Y no sabes eso cómo lo disfruto, porque pues aparte se me hace algo que sería totalmente difícil de fingir o de poder lograr, a menos de que fueran grandes actores. Entonces, no sabes qué emoción me da eso. He vivido cosas maravillosas. Hay una historia también increíble de unas trillizas ficticias, y digo ficticias porque es que eran amigas íntimas, unas niñas croatas, eran unas amigas muy, muy cercanas, y entonces se hacían como la historia de que pues una era María Paula y una era María Fernanda y otra era María Guadalupe. Vieron la novela, por supuesto, de arriba abajo, y una de ellas murió en un accidente de coche. Entonces, pues, son historias que las comparten conmigo, me escribieron una carta y pues están profundamente tristes por no tener a su hermana con ellas, ¿no? A su trilliza. Pero pues digo, son historias que, híjole, que te llegan muy profundo porque tienen que ver con cosas que tú has hecho como actriz, con cosas que tú has hecho como persona, y que haya fans, chavas, niños, jóvenes, adultos que se empapen tanto de esas cosas y que te cuenten sus historias reales y que a veces son bien tristes, pues te tocan muchísimo el corazón. Y así como esa, hay muchas otras, ¿no? Hay otras historias muy bellas, hay otras historias con finales felices, hay historias de gente que se ha casado y que tienen hijos y que se conocieron pues a través mío porque fueron a un concierto y eran fans y entonces se enamoraron. Y entonces, pues bueno, son historias increíbles. Yo realmente no puedo pagar, no puedo más que agradecer profundamente que esas cosas sucedan un poco a mi alrededor o que sucedan por mí. Me parece increíble y se los agradezco profundamente. Oye, Lucerito, ¿será posible de que nos puedas cantar a capela un pedacito de una canción? ¡Claro! ¿Cuál? Bueno, a ver, ¿qué, si nosotros le pedimos a Lucero una canción, ¿con qué nos complacería? Exacto. Mira, el otro día, hay una canción que el otro día canté, que no la he grabado ni la he cantado en ninguna parte nunca, ni en la tele ni nada. Y el otro día me la aprendí y la canté para otra cosa de unos amigos. Y es una canción de Nacha Guevara, que es una argentina. La canción es muy, muy bonita. Y déjame ver si me acuerdo. Dice: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Claro que no me acuerdo de la letra. Mira, Lucero, tan bonita, bueno, les canté un pedacitito, pero bueno, seguramente muchos de los que nos oyen la conocen. Y no sabes qué bonita quedó. O sea, al final del día la canté, pues te digo, en una fiesta. La tocó en el piano un amigo y la canté, y no sabes qué bonita quedó. Y luego esas son las canciones que a veces uno dice, pues las debería de grabar, porque la verdad es que son diferentes y son canciones que mucha gente conoce y que le gustan mucho, pero que yo nunca he cantado. Entonces, pues por ahí luego surgen las ideas entonces de grabar discos de covers y de canciones que siempre has escuchado pero que nunca has cantado. Así que pues también ese puede ser un nuevo proyecto más adelante, ¿no? O sea, como el disco que hice de las canciones de Rafa Pérez Botija, pero pues más adelante puedo hacer un día un disco de canciones que a mí me gustan y que me gusta cantar pues en la regadera o en las reuniones. Tú sabes que cuando entrevistamos a Soledad Pastorutti, de Argentina, ella estuvo con nosotros y bueno, compartió con todos los fans sus experiencias al ser fan tuya también, ¿no? Y a nosotros se nos ocurrió la idea de cantar un dueto, la Sole y yo. Bueno, a raíz de eso cantaron Electricidad. Cantamos Electricidad. Y luego a mí, en un especial de telenovela, se me ocurrió cantar Chipita. Hace muchísimo tiempo. Luego de eso, tus fans me han pedido que grabe un disco, imagínate tú. Oye, pues ya, mira, vamos a tener que hacer el lanzamiento oficial. Ahora resulta Marquito Urdaneta nos va a hacer la competencia a los cantantes. Pues ya el rato, imagínate que pronto va a empezar la novela y de repente se va a oír. No, pero entonces... Para siempre, en vez de que sea Alejandro Fernández, va a ser Marquito Urdaneta. Ah, claro, tengo que aprenderme la letra porque no me la sé toda. Claro. Que se cuide el potrillo entonces, pues. Exacto, exacto, cuidado todos, ¿eh? Porque ahí va Marquito con todo. Oye, Lucerito, y de las canciones tuyas, de esas que nosotros hemos escuchado siempre, toda la vida, ¿cuál es tu favorita o esa especial que... siempre te piden tal vez, o que tú siempre cantas, de esas tuyas que hayas grabado y que todos nosotros conocemos? Mire, yo creo que Sobreviviré es la más. O sea, siempre dicen que es el himno de las mujeres. Sí, exacto, sí, porque como que se me hace una canción así de que, ay, pues que la mujer es fuerte y la mujer puede sobrevivir, sobre todo pues esos temas que a veces el desamor cuando te pega es horrible, ¿no? Entonces, se me hace una canción muy bonita, la verdad es que es de las que más me gusta cantar. Y sabes también que me gusta mucho la de El Número Uno, una canción que me hizo Rafa Pérez Botija hace tiempo. Y ahora en mis shows la canto en un popurrí de canciones. Ajá, buenísimo. Y me gusta muchísimo esa canción, muchísimo. Regálanos un pedacito de cualquiera de las dos. Es más, yo te puedo acompañar en un dueto, Lucero. Exacto, Marquito ahorita la va a cantar conmigo para que vean que... Ya se asustó, ya se asustó. Bueno, ¿arranco yo o arrancas tú? Arranco yo. Ajá, bueno. ¿Va? Vale. La del número uno que dice: siento tus manos llenando vacío, llevándome al más allá. Siento tu cuerpo bañado en rocío, dejándose contemplar. Y no sé si te acuerdas, Marquito, que dice. Sí, claro. Vete con Dios, me dijiste. Una palabra más. Y pasan los años. Y amores extraños. Y aún. Tú eres mi amor. La número uno. Siempre lo fuiste y lo serás. Tú eres lo más. Mi eterna tirana. Hagas que dame, siempre ganarás. Como tú no hay, como tú jamás. Pues ahí está. ¡Wow! Pero gracias. Ahora sí va a vender mis discos, millones de discos. Exacto. Preparados todos para las altas ventas de esto, ¿eh? Lucero, pero se va a vender porque va a incluir este dueto. A ti te ha gustado. Oigan, mis amores, yo les voy a decir una cosa. Me voy a tener que ir, pero. Okay. Sin antes decirles que he disfrutado muchísimo esta entrevista, que los quiero muchísimo y que los admiro mucho porque hacen un trabajo exhaustivo increíble, que me han dado la oportunidad de conocer cosas que ni yo conocía de mí, fans y personas alrededor del mundo que yo no sabía que existían, me han dado la oportunidad de acercarme a muchas personas que probablemente no tienen chance de oírnos más que de esta forma. Entonces, de veras, muchísimas gracias. Los quiero mucho, mucho. Gracias a ti, Lucero. Gracias por tu cariño y tu entusiasmo, por ser fans de Hueso Colorado, por querer todo lo que a mí me gusta, por apoyar todo lo que yo hago, por ser incondicionales conmigo. Y esto va para ustedes dos, Elvira y Marcos, y para toda la gente que nos está oyendo y los que posteriormente puedan oír esto grabado o que alguien se los platique. De veras, es impresionante el cariño que a mí me dan. No creo merecerlo, pero bueno, pues lo acepto con tanto cariño y a la vez con tanta humildad y con tanta emoción porque es muchísimo, muchísimo, y me siento muy, muy honrada siempre, muy satisfecha y muy feliz, como siempre le he dicho, de tener los mejores fans de todo el mundo. Me tocaron a mí y estoy realizadísima. Yo espero que con esta novela, que con un próximo disco, que con mis próximos proyectos, pueda regresarles un poquito de lo mucho que me regalan día con día. Se espuman, tu amor se hizo espuma, no sufras porque viviré. Contigo o sin ti, sobreviviré. Ya no verás. Amigos, gracias por acompañarnos en el programa de La Novia de América. ¿Qué onda, Lucero? Antes los micrófonos estuvimos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es la de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Más información sobre Lucero y este programa en las redes sociales, Twitter y Facebook. Allí les esperamos. Les decimos hasta pronto y nos escuchamos en una próxima emisión de ¿Qué onda, Lucero? Aborrecerte o quererte más, sobreviviré. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, sí. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero, Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.